1 para lo más pegado, la X96.3, otra hora más. I love it. Canciones, éxitos, hits. Canciones que tú te las saben toditas, son éxitos. La super mezcla de la X en este sábado. Les saludo a su amigo Jumping J hoy por el mezclatonda de Chris Mambo. Pendiente, la gente me está preguntando en las redes sociales. Me dice Jumping J, la sorpresita para cuándo es. Pendiente a las 4:15 y te dejo saber qué es lo que tengo. Buenísimo que tengo hoy. Buenísimo, continuamos con la super mezcla de la X. 96.3 el ritmo de New York. Sonríe la luna y todos los planetas. solo imaginarme junto a mi princesa me tiemblan las piernas. Esta noche puede ser que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena. Había un hombre extraño detrás de ti. Dijiste no hagas caso, que solo un amigo. Que ya lo despido y me voy contigo. Luego se formó la gozadera. Pusieron reggae y salsa de la vieja. Mi mano resbalaba en tu cadera. Y tú que me dejabas. Perdona si te hablo de frente. Tú pensarás que soy un demente. Me gustas demasiado, te gustó demasiado. ¿Pa' qué disimularlo? Te conviene, deja que nuestros manos hagan lo que quiere. Andemos, andemos, andemos. Y ves que ahora nos detiene. Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas. De solo imaginarme junto a ti, princesa, me tiemblan las piernas. Esta noche puede ser que sea la primera, pero si es la última, yo te prometo que valdrá la pena. Sueñas y no te atreves. Tus manos, mis manos, tus labios, mis labios. Déjalos que ellos se piensen. Esta noche te conviene. Quítate el reloj. Tu tiempo soy deja yo. Que nuestros labios hagan lo que quieran. Suéltate y sigamos donde la noche nos lleve. La número uno para lo más pegado, la X96.3. Feliz sábado lindo, gente linda. La gente que está ahora mismo en el carro. Tú que está en sintonía, un abrazo de la distancia. Bueno, tengo un feliz cumpleaños especial a una dama linda, preciosa. Ella se llama L'Oreal. L'Oreal, happy birthday from all your beautiful friends. Samantha, Erica. I don't know the other girl's name, but you get the picture. Happy birthday, L'Oreal. Y todo el mundo que están celebrando su cumpleaños hoy. Happy birthday. Continuamos con la super mezcla de la X. 96.3, el ritmo de New York. En estrellas sin oír deseos. Desojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Elizabeth, son territorio de la X. 96.3. El ritmo de New York. mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente a mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. No vuelva a mi caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por dos de 22. Cámbiate un Ferrari por un Twingo. Cámbiate un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La número uno para Las Vegas, la Equiza, 96.3, alegría, alegría en este sábado precioso. Pendiente, pero no, lo prometido es deuda. La sorpresita es nada más y nada menos que boletos para el concierto privado. Solamente la X te lleva a disfrutar de un concierto en un lugar secreto. Nada más y nada menos, Chencho Corleone en vivo. 4:42, traigo esas entradas exclusivas que no se pueden comprar y solamente esta emisora te puede llevar a concierto en vivo. Chencho Corleone, eso viene a las 4:42, o sigue disfrutando de la supermezcla por la X 96.3, el ritmo de New York. Levántate gozando con la gozadera. ¿Tú pudieras tener una relación de amigo a amante? Tengo una amiga con derecho, por 24 años, óyeme a mí. Y nosotros tenemos una clave, que ella me pone un mensaje y me dice, me pica la cebolla. Y yo le contesto, el salami está tierno. Y de una vez ella sabe, por la hora. Hay confianza. Hey, yo tenía una amiga una vez. Bueno, yo empecé a tirarle maíz a la gallinita y la tipa que no y que no y que no y nunca logré nada. Después que se casó y tuvo tres muchachos, es que viene a tirarme para atrás. No, que muchachos, lo que el diablo. Es que no es vos. La gozadera de 5 a 10 de la mañana por la X 96.3, el ritmo de New York. ViX Plus, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Más de 10,000 horas de contenido exclusivo en español. Suscríbete a ViX Plus hoy. Deportes, cine, series como Un novio para mi mujer. Comedia romántica original de ViX Plus. ¿Hay algún sagitario? Dos más. Místico, ¿no? No te pierdas Adictos a la pantalla. Este documental explora la pandemia silenciosa de la adicción a las pantallas. Esta serie de 3 capítulos muestra las causas y consecuencias de estas nuevas adicciones a redes sociales, videojuegos y apuestas. El enganche de la juventud a las pantallas no es fruto de la casualidad. Esto y más en ViX Plus. Mi nombre es Armando Quiroga, el Todopoderoso. Y no hay quien en este pueblo que se atreva a contradecirlo. Con el poder que tiene, pues su palabra es ley. Para mí lo más importante es mi familia. Estamos jugando con fuego. Y a mí me encanta quemarme. Lo controla todo. Yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie. Menos el amor. No, no voy a dejar de hablar nada más porque tú lo digas. ¿Quieres ver que sí? Perdona nuestros pecados de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Saber es poder. Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel. Hoy hablando de cómo podemos identificar las emociones que te hacen daño. La manera en que enfrentamos nuestra vida, no solo a través de las creencias que desarrollamos, sino también a través de nuestra autoestima y los pensamientos diarios que siempre tenemos volando en nuestro cerebro, afecta la capacidad que tenemos de ser felices. Puede ser que sea estrés, puede ser temor, puede ser ansiedad. Escribe una lista de cosas que te afectan negativamente en tu vida. Mira bien lo que escribiste, si se trata de estrés, temor o ansiedad. Por ejemplo, lo que me afecta, el desaire de mi esposo, ¿es eso emoción o temor?